pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, bienvenidos a un programa nuevamente de Econo Nuestras aquí en la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Hoy día 15 de octubre, día feriado. Ya saben, este programa dedicado a la economía, transmitiendo desde la sala Clotario Blest. Saludos a DJ Clotario, que nos acompaña en los controles. Y además de eso, ustedes saben, también le ponemos música con sentido. Desde el punto de vista de la economía crítica, hoy día tenemos dos invitados bastante interesantes. Lo habíamos andado persiguiendo durante meses para traer aquí al programa compañeros secundarios. Ustedes saben, ya son el fetiche del movimiento social chileno, pero los compas nos vienen a hablar de una experiencia bastante particular. Ellos son del Manuel Barros Borgoño, del Liceo Manuel Barros Borgoño. Creo que por ahí, escuché por ahí, de hecho lo escribí, que le decían algo del matadero antes. La Universidad del Matadero. entre otros, hayan salido un montón de gente bastante conocida, popular. Yo al menos me traje de recordatorio al poeta anarquista y ex dirigente estudiantil José Domingo Gómez Roja. También aprovechamos a mandar un saludo al grupo de estudio José Domingo Gómez Roja. Al periódico. Así que, bueno, los invito a presentarse, compas. Hola, bueno, yo también soy estudiante cuarto medio. Repetí el año pasado por las movilizaciones. Me llamo Cristian Cortés. Hola, también repetí el año pasado por motivo de las movilizaciones. Tengo 19 años, voy en cuarto medio y eso. ¿Y tu nombre? Andrés Besnier. Entonces estamos aquí con Cristian y Andrés. Después de nuestra primera pausa musical vamos a partir hablando de la experiencia de autogestión que experimentaron ellos durante el año 2011. Y más adelante hablaremos de la propuesta como secundarios del control comunitario de la educación frente a la actual e ineficiente forma de administración municipal. Antes de comenzar, una pequeña efeméride. Hoy, 15 de octubre, hace 201 años, hacía lectura del siguiente texto, abro comillas: "Con esta fecha dice el Supremo Congreso lo que sigue. Aunque la esclavitud, por opuesta al espíritu cristiano, a la humanidad y a las buenas costumbres, por inútil y aún contraria al servicio doméstico que ha sido el aparente motivo de su conservación, debería desaparecer en un suelo en que sus magistrados solo tratan de extinguir la infelicidad en cuanto alcance sus últimos esfuerzos, con todo conciliando estos sentimientos con la preocupación y el interés de los actuales dueños de esta clase de miserable propiedad. Acordó el Congreso, dos puntos, que desde hoy en adelante no venga a Chile ningún esclavo y que los que transiten para países donde subsiste esta dura ley y se demoren por cualquier causa y permanezcan 6 meses en el reino, quedan libres por el mismo hecho. Que los que al presente se hallan en servidumbre permanezcan en una condición que se le hará tolerable la habitud, la idea de la dificultad de encontrar repentinamente recursos de que subsistir sin gravamen de la sociedad, el buen trato que generalmente reciben de sus amos y sobre todo el consuelo de que sus hijos que nazcan desde hoy serán libres como expresamente se establece por regla inalterable. Para evitar los fraudes de la codicia y que no se prive de este beneficio a las madres que sean vendidas para fuera del país, se declara igualmente los vientres libres y que deben serlo por consiguiente sus productos en cualquier parte y que así se anote por cláusula forzosa en las escrituras que se otorguen en los países de la aduana, a cuyo fin se hará entender a los administradores, escribanos, etcétera. Santiago, octubre 15 de 1811. Señores, está haciendo lectura de la primera proclama oficial del fin a la esclavitud en Chile, para lo cual el día de hoy se cumplen 201 años a través de lo que es conocido como la libertad de vientre. Y esto no fue nada. Después de este tema, que en español quiere decir un montón que aprender, estaremos aprendiendo un montón de la experiencia viva que vivieron los compañeros en el proceso de autogestión del Barros Borgoño. Entonces vamos con este tema que se llama A Lot to Learn, de Biohazard. Bueno, después de este tema de Biohazard, llamado un montón, un cúmulo de aprendizaje que obtener, un montón que aprender, comenzamos, muchachos, con nuestro conversatorio del día de hoy, un programa especial. Hacemos mención al tema de la libertad de vientre, pero el programa de hoy día tiene que ver principalmente con la experiencia de autogestión, que no fue solamente en el Barros Borgoño, también se dio en otros liceos del país, el Eduardo Labarra, el Miguel de Cervantes, de aquí de Santiago, el Eduardo Labarra de Valparaíso. Así que, bueno, comienzo a preguntarles. La pregunta es abierta en este primer bloque que hablamos de la experiencia autogestionaria del 2011. Explíquenme con sus palabras de qué se trató esto, para que aquellos que lo están escuchando y que no tienen idea puedan incorporar este nuevo concepto en la educación. Bueno, más que nada, esto surge porque generalmente en los medios de comunicación y la gente por lo que habla, cuenta que uno se moviliza solamente para perder clase. Entonces, un motivo importante que nosotros vimos, que generalmente en las tomas se realizaban talleres o a veces reforzamiento. Nosotros lo que quisimos lograr con esto era continuar con una malla curricular de la educación, o sea, por niveles, y a través de esto ir impulsando el empoderamiento de los alumnos del mismo liceo, del establecimiento. Al principio fue bastante como un poco utópico, así como, ya, ¿cómo vamos a autogestionar un liceo? Así, pero no costó encontrar gente que se sumara a apoyar la iniciativa. De hecho, se hicieron llamados y de quienes se ofrecían para hacer clases, y la gente llegó sola. Entonces, no, en ese sentido, prácticamente nosotros tuvimos que organizar y difundir el proyecto. Y asistir. La asistencia era abierta. No había una idea de como de obligación de ir al liceo a las clases autogestionadas. Se veía quizás no había una asistencia gigantesca de los 1.600 alumnos que somos como liceo, pero la gente que iba tenía una visión distinta de cómo de lo que realmente se trabajaba ahí, porque las materias quizás no era la idea de la malla curricular que uno conoce del Ministerio de Educación, sino que era lo que realmente se necesitaba en ese momento, y para los cuartos medios había un reforzamiento mucho más grande por PSU. Así que igual yo escuché varias veces que se aprendieron bastante dentro del liceo autogestionado, más que cuando estaban con profesores normales, que es cuando hay profesores normales quizá hay una cierta de represión ante esa autoridad que está al frente de uno, mientras que allá en el momento de autogestión era como casi un igual, así que igual era distinta la visión que nosotros teníamos ante el profesor que teníamos adelante. Y usted una semana, esto para tener una imagen un poco, mientras están comparando dos liceos en toma, usted autogestionado y el otro liceo en una toma, digamos, común, corriente, digamos. ¿Cuáles serían, según ustedes, las diferencias? Claro, la revitalización del movimiento y el tema de el crecimiento de las personas. Por ejemplo, como decía mi compañero, nosotros todos los viernes hacíamos asamblea con los profesores para hacer una evaluación de lo que ocurrió en la semana. Y a veces existían alumnos, o sea, los que se querían se quedaban. Y por ejemplo, había algunos compañeros que dan su testimonio, que ellos decían, yo en una semana aprendí lo que no aprendí en 2 años en este liceo, de matemática. Por el tema de que no existía ese como relación alumno-profesor. Nosotros lo que optamos fue abolir esa autoridad, y tampoco era como, no sé, estar todo estructurado en filas, sino que era como una conversación abierta en la que todos participaban. Y eso es lo que más se le incentivó a los compañeros. El tema de la comparación con otros liceos fue más que nada eso, porque nosotros teníamos gente que estaba activa en la toma, y en otros colegios ya el desgaste lo iba superando. Y al no tener actividad en la toma, y las tomas ya se iban desgastando, ya no tenían ningún fin político. No. Y como dijo mi compañero antes, de que cuando se cree que las tomas nosotros queríamos solamente perder clases, al tener esa posición de poder tener unas clases autogestionadas por nosotros, daba mucho más vida a la misma toma que en otras, que a veces podía pasar de que estaban echados, fumándose un cigarro y nada más. Mientras que nosotros quizás nos podíamos fumar un cigarro, pero estábamos haciendo clases, estábamos viendo el liceo, habían cosas, habían trabajo. era realmente lo que nosotros queríamos. Ahí se generan las dos diferencias entre un liceo quizás que hay que respetar, ¿cachai?, su forma de lucha, y la de nosotros que pudimos optar a una idea mucho más interesante que conllevó algo que se hizo. Ustedes dividían el día entre clases y talleres, ¿o me equivoco? Exacto, sí. Las clases eran en las mañanas, como también eran antes de la toma, digamos. ¿Sí? No, cambiaba un poco el horario. O sea, nuestro horario son de las 8 como hasta las... prácticamente hasta las 2, todos los días. ¿Ya? Nosotros tampoco podíamos hacer que todos, ya así como de golpe, volvieran a levantarse a las 8. Entonces empezamos a cambiar el horario y lo empezamos a las 9. ¿Ya? De las 9 hasta las 12 de una, y de ahí el almuerzo y a talleres. ¿Y a talleres? Sí. Las clases. Vamos a partir con las clases. Hay que meterme en el tema de los talleres. ¿Se las hicieron también profesores que ustedes tienen en el periodo corriente del año? ¿Habían algunos profes que se quedaron para hacer ese tipo de clases? ¿O fueron solamente elementos externos? Fueron solamente elementos externos. Pero igual hay que entender del por qué los profesores normal no pueden hacernos clases cuando estemos en toma. Quizá ellos puedan tener toda la idea de querer ayudarnos y hacernos clases, pero hay un decreto de la DEM que los impide, y que si llegan a entrar al liceo pueden hasta perder el empleo. Es como que estuvieran apoyando la movilización, algo claro, así. Exactamente, sí. Podrían decir que nos están incentivando para movilizarnos y todo eso. Así que por eso hay que entender a los profesores en ese caso. En nuestro caso de autogestión del año 2011, solamente tuvimos apoyo externo. Pero hay que dejar en claro, no era porque los profesores no nos quisiesen apoyar, sino que era por ese amarre legal. De hecho, los profesores siempre nos ayudaban, a veces nos compraban gado, nos deportaban con comida y siempre nos trataban de ayudar. También nosotros teníamos conocimiento de ese estatuto, y por lo mismo que no le hicimos la invitación, y ellos también se sintieron un poco pasados a llevar porque no lo invitamos a participar de esto. A lo mejor ellos no iban a poder participar dentro del liceo haciéndonos clases, pero sí a lo mejor apoyándonos con material y reuniéndose con los otros profesores que estaban haciendo las clases en ese momento. Perfecto. ¿Y los talleres? ¿Quién los impartía? Digo, entiendo que se termina un poco con esta relación, digamos, profesor-alumno. Pero naturalmente, cuando uno habla de un taller, generalmente es compartir un conocimiento, sí. Así lo entiendo yo. ¿Los que compartían conocimiento eran externos, eran ustedes mismos? ¿Cómo era el asunto ahí? Era variado. Sí. Algunos talleres los podíamos hacer nosotros. Por ejemplo, en el Borgoña y se generaban, bueno, hasta el año pasado, este año no se generó, el taller de malabarismo, ejemplo. Yeah. Que eso lo impartían exalumnos del Borgoña. Claro. Ah, exalumnos. Exalumnos del Borgoña. Y algunos que eran del mismo liceo, que yo también participaba de ese taller. Y ese era como de nosotros. Mientras que habían otros que venían de la FECISO. Sí. Y ahí ya es externo. Que pero de era, cine. Claro, para que si no conozcan a FECIS. Claro, y ahí se hacía como esa diferencia. El taller de stencil también. Habían otros talleres que por ejemplo, eran como de ejercicio para relajar, para botar el estrés, cosas así. Y también foros. Foros de sobre política, sobre modelo educativo y todo lo que conlleva. ¿Y cuánto duró la experiencia aproximadamente? La experiencia de la autogestión del liceo fue como cerca de un mes y medio, bordeando 2 meses. Un mes y medio, 2 meses. ¿Y la toma de ustedes cuánto duró? Siete meses. 7 meses. ¿Y este mes y medio fue al medio? Fue al medio. Al medio. Sí. En ese periodo de un mes y medio, aproximando, para hacerse una idea, ustedes son 1.600 alumnos, ¿cuál era la asistencia promedio? Un tercio. Promedio de haber sido unos 300, pero llegó algunas veces a tener un pic de como de 600 personas. Yo creo que si lo hacemos como un promedio total, yo creo que un tercio del liceo. Porque también hay que dejar en claro que hay gente que los papás no los dejaban ir al liceo cuando estaban en toma. O sea... Perfecto. Pero igual se hacían asambleas con los papás y nosotros les comentábamos el tema de que estábamos impartiendo clases y los papás lo enviaban. ¿Y por qué...? Voy a partir de atrás para adelante. ¿Por qué se dio ese corte después de un mes y medio, 2 meses de la experiencia? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Más que nada el desgaste, porque ya llevaba la movilización tanto tiempo y donde también entender que son jóvenes. Al no estar, por ejemplo, obligado, simplemente ya como que empezaban a perder un poco el interés. Además que después hubo como un conflicto que fue súper... Tanto que fue como de que se invitaron a más liceos a participar en las clases. Entonces ya después ya no se iba tanto como a estudiar, sino que se prestaba más como para otras cosas que era como para jugar o cosas. Jugar. Por casualidad, estamos hablando ahí de que entraban, por ejemplo, usted es un colegio de puros hombres, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que también iban chiquillas. Sí, porque iban a las clases, pues entonces ahí como que ya se perdían. ¿Y ustedes que están amarrados al... y que no están acostumbrados? Puede haber sido. Mira, los pequeños detalles. Mira, ¿cómo eso puede pesar? Sí. Oye, al respecto de, justamente de la prolongación de la experiencia en sí, usted me decían que fue más o menos entre medio de los 7 meses que estuvieron en toma. ¿Qué meses estamos hablando para un poco hallarse en el contexto? Julio. No, fue creo que entre medio pasó lo del 4 de agosto. Ah, ya. Ah, perfecto. Y así nosotros aquí hicimos mención cuando se conmemoró esa fecha. Uh-huh. Explicamos también por qué queríamos conmemorarla aquí en Econonuestra. De hecho, el lanzamiento oficial de la página de este programa de radio, uh-huh, que es Econonuestra.cl, fue el 4 de agosto, porque uno trata de buscar ciertas fechas que sean simbólicas y por eso también se los pregunta. Imagina que tenía que ver alguno, porque tú también me lo habías comentado anteriormente, Cristian, que esa fecha había impulsado también o reimpulsado la participación en la toma. Esa fue una fecha dentro de las movilizaciones bien álgida. Sí. Bueno, fue la, yo diría, fue la, que fue la el punto masa de inflexión. Claro. Fue el punto donde hubo mayor movilización durante todo el país. Mm. Los paros de la CUT. Sí. Y ese agosto, digamos, del 2011, exacto. Sí. Fue un gran agosto. Sí. Ese 4 de agosto había distintas formas de manifestarse. Yo me acuerdo, vino los cacerolazos, pero también está mezclados con barricadas, al menos donde me tocó estar a mí. Y fue algo espontáneo. O sea, claro. Donde uno veía a esa señora que a veces te criticaba por ir a marchar, saliendo con la olla así a pegarla. Sí, exacto. Viendo las injusticias que se estaban viviendo. O sea, la represión fue ese día, fue... Sí. Rígida y... Sí, y a veces uno lo olvida, no lo va a hablar desde mi perspectiva porque no estoy tan viejo, pero estamos hablando de niños. Sí. No sé, después de un tiempo más lo van a ver así, pero cuando uno lo pone de esa perspectiva, en realidad estamos hablando de brutalidad policial. Y era coartar tu libre tránsito. Eso para quien sea, pero te digo yo especialmente porque en la mañana había sido para ustedes, los secundarios, y en la tarde había sido la movilización que había convocado la Confech. Y que fue lo mismo. En la mañana hubieron cientos de detenidos, por ejemplo, en el liceo, en nosotros. Ah, en el puro liceo. Sí, porque... ¿Cuántos? Como casi 100. Más de 100. Se llevaron a la más de la mitad de la marcha, porque antes de llegar a Plaza Italia... Lo encerraron. Ah, mira. Bueno, muchachos, vamos a ir con un tema, vamos a volver para seguir conversando de la experiencia autogestionaria. Vamos a ir con un tema de los Ramones que se llama Rock and Roll High School. I just wanna Bueno, después de ese tema de Ramones, de los Ramones, vamos a continuar hablando de la experiencia autogestionaria que vivió el Liceo Manuel Barros Borgoño, la Universidad del Matadero. Y la pregunta que les quería hacer, aunque ya tirar algunas pistas, es justamente que tiene que ver con lo que se le llama la comunidad educativa. ¿Cuál es la relación con los otros estamentos? Me refiero a profesores, administrativos, estamos hablando a nivel interno, apoderados y las tías del Junaev. Las tías del Junaev. Me gustaría partir por las tías del Junaev. O sea, fue algo que yo creo que fue como que nos marcó a varios. El tema de la toma, el apoyo de las tías que se levantaban todos los días, nos iban así, nos levantaban a nosotros incluso. Nos llevaban, nos servían el desayuno, nos tenían el almuerzo todos los días, y, o sea, nada que criticar. O sea, trabajaban hasta en días de vacaciones. Las vacaciones de invierno, donde legalmente ellas no tenían que trabajar, ellas igual asistieron al Borgoño y nos cocinaban igual. Sí. Nos iban a dejar a la puerta antes de las marchas y todo. Entonces, con las tías, no, nada que decir. Esa es como la parte como más bonita. Sí. Igual yo creo que por parte de los profesores hay un gran apoyo, si tenemos apoyo de ellos. Pero tenían ese, como lo dijimos delante, el problema de ese decreto de la DEM, que no, con el, ¿por qué no podían participar tanto con nosotros? Pero así mismo nos iban a dejar comida, abrigo y apoyo, que era lo que más importante. Siempre veíamos profesores del liceo afuera de la toma para conversar con ellos y todo eso. Y ya por más parte de dirección, ahí ya se ponía más... Aunque llegó un momento que hasta el director como que sacaba, como aplaudía, ¿cachai? Que la toma y todo, pero era como la idea como populista. Sí. Esa es la lectura que hacen ustedes. Sí. ¿Y la lectura de la asamblea era la misma? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te podrían decir que sí? Que era como esa era la idea. O sea, la parte más que nada de dirección era como ese apoyo nomás. Como de, ay, sí, qué bueno que se movilicen. Pero más allá no, porque, y que nos dan muchas cosas porque si no nos pueden molestar a nosotros. Sí. Pero mientras que los profesores igual había como un cierto grado como ese orgullo, así de que se están movilizando nuestros alumnos. ¿Y respecto a los apoderados? Esa fue una instancia más variable. Porque, por ejemplo, al principio ya generalmente no apoyaban la toma bastante. Después con el tiempo se iban sumando. O sea, viendo que las actividades iban sumando... y la participación, entonces como que uno iba como encantando en parte a los apoderados, entonces cada vez se lograba más apoyo. Y tampoco fueron así como una oposición, nada. Y de hecho con el mismo tema de las clases autogestionadas, que uno podía llegar a más estudiantes y tener más conversaciones personales con los compañeros, de a poco ellos también iban conversando con sus padres. Entonces eso también se ve reflejado en el nivel como de, no sé, de consecuencia que tuvo nuestro liceo, que fue el liceo con mayor repitencia de Chile. Tuvo un 73% de repitencia. ¿Y los que no repitieron? ¿Es porque se sumaron a los programas que se implementaron? Pero esos programas al final nunca llegaron a nada. Nadie pasó de curso por los programas. Se pasaba de curso por unos planes que hacían los mismos profesores del liceo. Sí. Ah, ya, perfecto. Esa idea como del plan Salvemos el Año Escolar era bastante mula. Lo que pasa era... Aprovechen de denunciarlo. Eso, sí, lo vemos. Estamos en periodo de elecciones. Claro. Aprovechamos de denunciar que ese curso no tenía ninguna salvedad ni nada. No llegaba a nada porque no había notas, eran como guías. Pero así, ahora bien, los compañeros que pasaron, a veces era por presión familiar, que era como que fue lo más grande. Otra vez por necesidad. Claro, que eran algunos compañeros que ya habían repetido una vez o por ahí. Ellos optaban por pasar, no por estar en contra de la causa ni nada, sino era por una cosa que tenían que salir. Esas eran como fueron las variaciones de la repitencia. Perfecto. Bueno, muchachos, yo quiero volver al comienzo de todo esto. La pregunta es súper simple. ¿Cómo nace? Y en otras palabras también, tiene otra lectura. ¿Por qué la autogestión? Y no porque ustedes podrían elegido haber dicho... Ok, no queremos que nos consideren unos flojos, porque no es por eso que estamos movilizados. Vamos a seguir, incorporando conocimiento hacia nosotros y todo. Pero ¿por qué escogieron esta forma y no, por ejemplo, la forma tradicional, bastante vertical, autoritaria de la sala de clase? Porque generalmente eso se ve como una utopía. Entonces nosotros queríamos demostrar que si nosotros sí éramos capaces, de empoderar nuestro espacio y nosotros ser capaces por nosotros mismos de hacer las cosas que nosotros queríamos. Entonces, de ahí ya empezó como a nacer el rollo. ¿Y salió como de una asamblea? No, o sea, como gente como que compartíamos eso. Sí, sí. Que de repente como dijimos, ya, hagámoslo. Y fue como un peso encima grande, como, ¿cómo hacemos esto? Y al final, gente, no salió tan difícil. También demostrar que sí se puede hacer una organización de base, que nosotros mismos hagamos lo que está haciendo, no entregarle a otra persona que lo haga por nosotros, sino de que nosotros mismos estemos presentes y los gestores y los que vamos a recibir el origen de lo que está pasando. Ustedes que están más metidos, o sea, que vivieron la experiencia, que lo han conversado con el liceo, de repente quienes nos escuchan quizás no pueden entender las diferencias, lo digo yo también por mi caso, a unas clases comunes y corrientes, como las conoce, que manda al cabro chico al colegio. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo normal y el modelo autogestionado? Sus palabras. ¿Cómo ustedes cuál le podrían decir? Yo diría que algo más fácil de decirlo es que uno, en un modelo tradicional, lo hacen aprender. Y en el momento que nosotros lo hicimos, uno iba porque uno quería y quería aprender. Esa sería como la gran diferencia. Nadie te presionaba. O sea, tú podías estar, no sé, pues salir de recreo, fumarte un cigarro tranquilo, jugar, si queréis, no entrar a la otra clase, pero entrar a la otra que te interesara más, o te iba a la clase que tú querías. ¿Y es más participativa? Mucho más participativa. Sí. Uno realmente estaba donde uno quería estar, no era una cosa de obligación. Ese era es como lo más importante, de que lo que a ti te interesa, lo que a ti te interesaba realmente aprender, tú ibas a estar, ¿cómo se llama? Ahí. Perfecto. Oye, ¿y la opinión de los otros liceos, por ejemplo, que en respecto de la retroalimentación que tuvieron? Claro, o sea, ¿qué les decían? Fue como aplaudido por todo igual. Pues, o sea, ¿y por qué no lo replicaban? Yo creo que hacían el intento, pero como que a lo mejor no tenían los compañeros, o quizás los compañeros no sabían cómo poder llevarlo a cabo. Claro. Quizás que esa fue una de las grandes preguntas que podríamos haber tenido nosotros al querer implantar el modelo de autogestión dentro del liceo, que costó bastante, se logró, y quizás en otro liceo tuvieron ese miedo de que quizás no iba a resultar o cosas así. Pero hay que dejar en claro que sí se pueden hacer esas cosas. De hecho, nosotros también siempre fuimos seguros que iba a funcionar o no, pues nos tiramos a la vida nomás. ¿Y cuáles fueron los obstáculos más grandes? El tema de la organización, o sea, tener que organizar lo que los profesores organizan, no sé, en un mes, nosotros organizarlo en 4 días, 5 días. El tema de repartir los horarios y todas esas cosas. Yo creo que eso fue como el mayor conflicto. Ahí, por ejemplo, pero ustedes me habían dicho que igual le habían replicado el tema de los niveles. O sea, si alguien está interesado por lenguaje, no sé si les cambiaron el nombre, no tengo idea. Fue parte de la innovación. No. Lenguaje y matemáticas, de acuerdo al nivel que uno ya tenía. Así que estáis viendo ya, claro. No sé, estoy inventando, derivada. Pero a la vez estaba ahí estudiando literatura, latinoamericana. Uh-huh. Hacían la idea era proveer esas clases, pero en distintos horarios, de manera que pudieran asistir los compañeros. ¿De ese tipo de organización estamos hablando? Que generalmente como que las clases seguíamos con la malla, pero siempre tenía como otra cosa de fondo. Queríamos mostrarle otras cosas a los estudiantes, entonces, por ejemplo, si es que íbamos a estar en el lenguaje, iba otro rollo también incluido ahí. ¿Cachai? Entonces como era mucho más participativo, porque encima eran como cosas que causaban como un revuelo en los estudiantes. Entonces sí se da la discusión y el aprendizaje en sí. Yo tengo una pregunta puntual. Usted en cuarto medio, no recuerdo que tiene que haber visto en historia. Me imagino que es historia de Chile. No. En segundo medio soy historia de Chile. Cuarto medio es como historia, historia universal. ¿Ah, sí? Sí. Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa. Lo pasaron al revés. Bueno, ok. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Llegan a la Primera Guerra Mundial. Llega alguien que imagino, no sé, era profesor de historia por casualidad que estaba haciendo esa clase. Profesor de historia, licenciado o estudiante de universidad. Él llega, empieza a conversar, a plantear en la clase, esto es participativo, por lo tanto, sí. Imagino que aquí no está la idea de interrumpir, porque no existe eso de interrumpir. Sí. En el fondo es participar. Uh-huh. Interrumpir es como una palabra, es como que algo, como que estáis rompiendo con algo, una línea, digamos. Aquí era parte de esto, sí, que se rompa la línea. Sí. ¿Estaba la presión de terminar la comunicación del contenido? Es decir, muchachos, vamos, recién en 1914, todavía no llegamos a 1917, 18. ¿Estaba esa presión? No estaba esa presión. De hecho, se daba espontáneamente, dentro de la conversación, y como generalmente se avanzaba súper rápido. ¿Se avanzaba rápido porque había como un hambre, sí, por saber? Sí, porque como que era como tan entretenido y como que el profe era tu amigo, entonces era como que tampoco era como que te pasaban materia, tenías que escribir o leer, sino que dentro de la conversación tú ibas captando. El aprendizaje era nato. Así como... Perfecto. Exacto. Eso es una diferencia bastante, bastante interesante. La pregunta ya más capciosa es, ¿y por qué eso no se replicó este año? ¿La toma de este año? Sí. También hay que tomar en consideración que después de un año de movilizaciones, 7 meses de toma, con todo este proceso, hay un desgaste con los compañeros muy grande. También había un miedo de que ya veníamos muchos con repitencia, unos que iban ya a salir de cuarto medio, que ya habían repetido una vez, que quizás la toma ahí tenía ese choque, que era como el miedo, o el no puede durar mucho. Cosas así que... Para organizar esto igual uno necesita tiempo para poder como primero frenarse, revisar las cosas y luego dar el pie. Mientras que este año quizás la toma duró 3 semanas, un mes. Casi un poquito. Un poquito más. Y en ese tiempo no se podría haber pensado esto, porque quizás la coyuntura en la que estábamos no daba el tiempo para poder hacerlo. Pero yo creo que para eso necesitamos una movilización que sea fuerte, con quizás como la del año pasado. Por algo también dicen que la movilización del año pasado, el 2011, nos va a penar por mucho tiempo. Porque fue una gran movilización. Perfecto. Donde tuvimos la oportunidad de haber ganado y se nos fue de las manos. Así lo diagnostican ustedes. Claro, o sea, también fue un alto revuelo social, o sea, por todas las cosas que se dieron a conocer y como por encender a las personas, pero... Por lo menos la gran visión de la mayoría de los estudiantes, que fue como un año perdido. Entonces no todos se querían arriesgar este año a volver a... Pero quizás no se ganó concretamente lo que necesitaba, claro, lo que queríamos como educación gratuita, todo eso, pero ganamos conciencia social. Eso. Ganamos eso que es abstracto, que quizás al gobierno no le interesa, porque a ellos realmente lo que les interesa es los papeles firmados. A nosotros nos interesa realmente el ambiente social, el que en las casas, cuando estáis tomando 11... Con la mamá uno habla del lucro, uno habla de todos estos temas que uno tiene que ver, que tienen mucho que ver con la sociedad. Con el ejemplo, con la idea de la autogestión, cuando uno empieza ya como a interceder dentro de las materias que uno quiere ver, que uno realmente le interesa ver, que quizás a veces los vecinos ya puedan interceder un poco más en la toma. Esos debates ya se forman mucho más naturalmente dentro de la sociedad. Y esa es como nuestra ganada. Es más abstracta, quizás no fueron las ganadas concretas de educación gratuita. Pero tenemos la otra visión. El tema que vamos a ver en el próximo bloque, a contratapa de la propuesta para la educación que queremos, que fue redactada por la ACES, dice: después de estos últimos meses, Chile no será el mismo. No será el país donde algunos pocos, los poderosos, definan los destinos de la mayoría. Bueno, y ustedes también, pues, están, obviamente ganaron algo. Sí. Una experiencia que nosotros con mucha hambre les pedimos que por favor la compartan con nosotros. A quienes nos están escuchando, también les queremos mencionar que hay un libro que recopiló entrevistas a los liceos que se autogestionaron. Este libro lo sacó Editorial Kimantú, Trazas de... para aquellos que quieran conseguirlo y conocer también la experiencia de los demás liceos. Hoy en día tuvimos el privilegio de escucharlo de la boca de los propios compañeros que lo vivieron en el Liceo Manuel Barros Borgoño. Vamos a ir con un tema. Yo creo que sería... Es casi una burla lo que hemos estado conversando. Este es anarquía en la escuela de Flema, pero ustedes vieron una anarquía, digamos, la auténtica, claro, anarquía, aquella basada en la autogestión. Flema aquí en realidad habla con mucha rabia, haciéndose caca en la cabeza de los profesores. Vamos a escuchar este tema y a la vuelta vamos a hablar de la propuesta sobre para la educación, especialmente el tema del control comunitario. Después de ese tema de la banda argentina Flema, vamos a pasar a conversar de otro tema, pero que tiene completa relación con lo anterior. En otras palabras, la autogestión, como lo vimos en palabras de Cristian y Andrés, es participación. Es eso, una participación integral, completa. No solamente participación, yo me movilizo, yo salgo a la calle. No es solamente ese tipo de acción directa, sino que es también la acción directa de, digamos, satisfacer esa necesidad de conocimiento a través de las manos de los mismos protagonistas, los mismos actores. ¿Toman ustedes, digamos, un poco las riendas de lo que están absorbiendo y también lo que ya han absorbido y también lo comparten? Por eso podría hablar y traducirlo en participación. Ahora, de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con la propuesta de la ACES, ¿ya? La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ustedes saben, una de las organizaciones de los secundarios, la otra es la CONES, pero de ella no vamos a hablar, sino hablar de la propuesta de la ACES. Y en uno de los puntos fundamentales, más allá del tema del no al lucro, a ver, ¿qué otros temas están en la propuesta? La desmunicipalización. Lo de la TNE. Ah, lo de Tarjeta Nacional Estudiantil todo el año, ¿verdad? Sí. Pero hay un punto en particular que es el que queremos conversar en este bloque y tiene que, lo voy a leer tal cual, un sistema educativo descentralizado, participativo y con control comunitario. Andrés, dime en tus palabras, explícanos a todos los que estamos escuchando esto porque es uno de los puntos que menos difusión, y no es de extrañar, que sean los medios, porque aquí hay una propuesta concreta especialmente después del diagnóstico que se hace de cuál es la crisis real de la educación, de educación no universitaria. Los universitarios están, no están planteando esto, ellos quizás hablan de triesta mentalidad, bla, bla, bla. Esto usted tiene una propuesta, o sea, hasta cuando hablan de desmunicipalización, usted están hablando contra los comunitarios. Cuéntame, Andrés. Primero hay que tener claro que esta propuesta nace de la ACE y que fue como su punto de inflexión dentro de las movilizaciones de este año, que era como que iban a hablar con el ejemplo con el Ejecutivo y era como o control comunitario o nada. Esa era como su bandera de lucha. Ahora, para explicar bastante en palabras simples lo que era el control comunitario, era, a ver, tenemos un ejemplo simple. Si tenemos un colegio en un sector pesquero, quizás, Coquimbo. Buena zona. Bonito. Y ahí mismo, donde están las cosas más importantes que se podría decir dentro de la ciudad, la pesca. O sea, dentro de los colegios tendría que haber una mayor asunción sobre ese tema. Y, ejemplo, también el colegio está ubicado en un sector X, donde la junta de vecinos pueda tener una real importancia entre las quizás materias o formas de organización del liceo. Ahora bien, tampoco con esto se dejarían de lado los profesores y estudiantes o directivos, sino que sería una organización más tetrestamental. Ya no dejaría de ser triestamental, porque uno primero hablan de la triestamental, que sería profesores, estudiantes y dirección. Con el control comunitario ya pasaríamos a hablar del de la comunidad, porque la educación no es solamente de los profesores y nosotros, sino que ya tiene que ver social. Esto es una labor social que todos tenemos que estar dentro de ella. Esa es una relación directa con el entorno. Claro, completamente. O sea, como yo en delante dije la idea de que en un lugar pesquero se va a hablar de pesquera. En un lugar de minería se hablaría de minería, porque el sector avala eso. Ejemplo. Perfecto. Claro, o sea, como te lo entiendo yo, no es como en el sector pesquero, no es vamos a hablar solamente de... No, de para eso. Nada. En otras palabras, yo lo entiendo así. Por ejemplo, usted le enseñan historia y geografía. O sea, es un poco pretencioso aprender de una historia de Santiago, siendo que estás en provincia, ¿por qué no conoces más la historia local? Y eso, hay un montón de desconocimiento en historia local. El tema de la economía, como lo planteas tú, claro. Los medios de subsistencia. Hablando de, por ejemplo, ¿qué saca una persona de Valparaíso, por ejemplo, que le abren tanto del cobre, que si bien también se explota en los Andes, que es la misma región, pero ellos están alejados de eso? Ninguno de los que están ahí dice, ah, sí, porque mi papá trabaja... No se da esa situación. Es como escindido completamente, dividido completamente de la realidad. ¿Estoy traduciendo bien? Sí, vamos bien encaminados. Y también con la idea de la descentralización, es que ya con esa idea de que el Mineduc nos baja una malla curricular, la que todos tenemos que ver esa malla curricular. Quizás siempre va a existir una malla curricular que vaya a ser como para todos, pero ya uno tendría incidencia dentro de esa malla. Que eso es lo importante. Tener de los contenidos, digamos. De los contenidos. Tener incidencia dentro de eso. Y ahí ya, como he repetido varias veces, es que la incidencia dentro de las mallas curriculares estaría por parte de los vecinos, de los profesores, dirección y de nosotros los estudiantes. Que siempre dentro de la... Entonces, cuando se hacen los PI, proyectos educativos, no se toma en cuenta eso. Y que yo creo que es totalmente importante, ya que el último fin somos nosotros. Y nosotros sí deberíamos tener una relación con eso, con lo que nosotros queremos realmente aprender y con lo que realmente importa en el momento. Recién cuando hablábamos de autogestión, quizá uno de los conceptos que podría ir de la mano es el tema como de una... La visión, el concepto que puede saltar, digamos, casi como en automático, es como una democratización. Este proceso que tú estás hablando de control comunitario está más aún, digamos, estamos hablando de eso, ¿no? Buscar una verdadera democratización de la educación, una verdadera democracia directa dentro de los contenidos que realmente se quieren pasar, que todos podamos opinar dentro de lo que se está hablando, no que pequeñas cúpulas que están, ejemplo, en el Mineduc, piensen por nosotros y nosotros hagamos lo que ellos quieran, sino que nosotros ya podamos empoderarnos de eso, de tener realmente una incidencia, que es lo que no, es lo que podría decir que es más importante dentro de este control comunitario. Pero también hay que tener que, pero sin dejar de lado los otros estamentos, que serían los profesores, dirección y vecinos. Perfecto. Oye, pero recién tú me comentabas que se ha transformado como en el punto de inflexión. O sea, claro, sí, pues, no, es como donde no se da, digamos, a torcer, es el punto que no se quiere negociar. Eso se busca efectivamente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la autoridad? Negación completa. Pero el análisis que ustedes hacen en es el que... diagnóstico, ¿por qué hay una negación completa? ¿Qué es lo que les asusta? Estas son las preguntas ingenuas que uno tiene que hacerse. Claro. Claro. Es que es como, por ejemplo, el mismo tema de la autogestión del liceo, que tú te empezás a dar cuenta que tú sos capaz de valerte por ti mismo y no que otra persona te esté representando. ¿Che? ¿Es como que los dejáis sin trabajo? Prácticamente eso. Entonces... Oye, el tema del control comunitario, pero va en lo mismo. No hay una contradicción. Yo tengo una visión al respecto de la respuesta, pero tengo que hacer la pregunta. ¿No hay contradicción cuando se piensa que el movimiento estudiantil lo que busca es una injerencia mayor del Estado? Hay que tener en claro de que en este momento el Estado tiene que ser el garante de nosotros, o sea, al fin y al cabo. Pero que nosotros podamos tener real participación de la misma. O sea, en pocas palabras, son ganadas del pueblo hacia el Estado. Que el Estado acapara ciertos territorios que son del pueblo, que el pueblo o que nosotros tenemos que devolver hacia nosotros. Esa es la idea, se podría decir. Esto no es algo nuevo y que no se ha vivido. No. ¿Qué me pueden hablar de eso? ¿Experiencia a nivel internacional o aquí mismo en Chile, décadas atrás, no sé? A ver, como procesos donde realmente se haya, o sea, que se haya podido el pueblo acaparar espacios del Estado para poder todo... No, de control comunitario en términos de la educación. En términos de la educación. Buena pregunta. Ejemplo, por lo que yo tengo entendido, en Venezuela se han podido hacer pequeñas escuelas o comunidades bastante libres, con bastante control comunitario, con un poderío popular un poco más grande. Obviamente quizás con esa represión un poco de Chávez, que obviamente viene, pero han tenido esa cierta libertad. También hay que destacar el caso de Islandia. El caso que también ellos vieron que su país estaba en quiebra y sacaron de cuajo a todos sus gobernantes y instauraron una asamblea popular. Y en temas educativos también se negaron a pagar la deuda externa y han puesto a su país con una buena educación y con la participación de todos sus pobladores. Sí, bueno, al respecto, los dos casos de Venezuela hemos hablado, de hecho, últimamente harto, por la última elección, y que justamente el hecho, y también conversando con compañeros venezolanos, y que apoyan, el proceso, se queda con esta impresión que efectivamente esa patita, es que ahora la república, digamos, bolivariana, no son solo tres poderes, incluyó, por ejemplo, el tema del poder popular, es como está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, está el tema del poder popular. Y claro, estamos hablando de una... quizás la idea como uno entiende control o el poder popular porque es como más de arriba hacia abajo, desde el Estado hacia el pueblo. Siento que debería ser al revés. Claro, pero estando los espacios, se hacen, se toman. Y eso es lo que todos los compañeros venezolanos dicen. Y por eso defienden el tema del proceso. Y en este caso, la diferencia es que ustedes están impulsándolo todo desde abajo. Claro. O sea, efectivamente están buscando de que esto se pueda propiciar y pueda ser una oportunidad. Yo lo quiero agarrar este tema, ya que estamos hablando del tema del poder, porque de eso en el fondo estamos hablando, y cuál es la posición de la autoridad. La ACE está haciendo un llamado en este momento. Estamos a dos semanas. El yo no presto el voto. Estamos a dos semanas de las elecciones municipales. No íbamos a hablar de este tema, pero es bastante interesante entender que son los municipios los que están gestionando la educación que en este momento está en crisis. pareciese, para algunos, no tiene ningún sentido que la ACE esté llamando al Yo No Presto el Voto. En la visión personal, para mí tiene todo el sentido del mundo, especialmente y más aún cuando, por ejemplo, medios como CIPER, del cual nosotros a veces extraemos mucha información, este medio periodístico, bastante crítico, y que ahora hizo que el señor Alejandro Peña dijera chao al Ministerio del Interior, lo cual se agradece, demuestra, por ejemplo, en investigación de este año, municipios como 21, 31 municipios, no recuerdo el número, pero tenía hasta un ranking, donde los desfalcos de plata, de educación destinados a otro rubro, o que simplemente no saben en qué están, estamos hablando de cantidad importantísima de dinero. Usted en estos momentos, el diagnóstico que hacen de las elecciones municipales, los beneficios, ¿existen beneficios al movimiento? ¿No están ni ahí? ¿Cómo lo ven eso ustedes, digamos, ya que están enarbolando esta bandera del Yo No Presto el Voto? La idea del Yo No Presto el Voto, hay que tener en cuenta de que quizá uno vote o no vote, hay que tener claro de que hay un cierre político y un cierre institucional, donde más allá, pase lo que pase, esté quien o quien esté, la institución no va a permitir esa organización que nosotros queremos. Pero como recién habíamos dicho, que con Chávez quizás viene la organización de arriba hacia abajo, siendo que nosotros levantamos de abajo hacia arriba, que eso es lo que nosotros queremos. La organización de nosotros, partir nosotros, no que otros vengan a pensar por nosotros. Perfecto. Ahí, bueno, eso es control comunitario, eso es lo que ustedes también vivieron con la autogestión en su liceo. Vamos a ir con un tema y volvemos con el último bloque. Este tema voy a leer una pequeña parte, esto debido a un periodo nuevamente de movilizaciones por la presión al tema del presupuesto 2013, principalmente. Mañana es el Día del Profesor. Hay movilizaciones al respecto, mañana 16 de octubre. Esta dice algo así. Revolución en sus mentes, los niños comienzan a marchar en contra del mundo en donde tienen que vivir y de todo el odio que está en sus corazones. Están cansados de ser avasallados y que les digan qué hacer. Combatirán al mundo hasta que hayan vencido y el amor comience a fluir. Ese final bastante hippie, pero digamos, esta frase es muy buena. Ustedes no son niños, así que esto no es para ustedes. Ya son repitentes, po. Ya tienen 19 años. ¿Qué hacen acá? Yo quería secundario. Ese es un tema de Black Sabbath, que se llama Children of the Grave, y lo vamos a ir a escuchar en este momento. Bueno, después de ese tema de Black Sabbath, Children of the Grave, estábamos conversando con los compas en este interludio musical, ustedes saben, este programa de economía, pero también de música, a la cual tratamos de darle sentido con los contenidos que estamos viendo en cada emisión de Econo Nuestras. Les decía que justamente el tema de la participación es algo como que es muy difícil de negar. Digamos, nadie te podría decir, o uno tiene un poco esa impresión, de que no quiere generar más participación. Pero efectivamente, por más que sea un murallazo al sentido común, esa es la visión siempre del poder. No solamente relacionado con el tema del llamado al yo no presto el voto, ya que estamos justamente en este periodo electoral, sino también a pequeñas cosas que se pueden ir dando dentro de las mismas facultades que tiene un municipio. Porque hay cosas que se pueden ir fomentando, pero el poder no lo quiere fomentar. Y eso no es casualidad. No sé si quieren hacer alguna reflexión al respecto de eso, porque hemos hablado de autogestión, de participación, de control comunitario. Para ir cerrando, Cristian, Andrés. Bueno, más que nada, seguir fomentando las instancias de participación entre la gente, para que la gente se dé cuenta de que sí es capaz y que no necesita un representante para que le pase máquina, sino que ellos sean capaces por sí mismos de hacer las cosas que ellos desean. Eso es lo más importante, de que realmente si nosotros queremos organizar desde base, es lo que podemos, sí se puede. Hay que tener la idea de, primero parte en la cabeza y luego hay que llevarlo realmente a la realidad. Ustedes saben que las movilizaciones en las cuales este programa está siendo emitido entre dos movilizaciones, en un periodo en general de movilizaciones este octubre, una, digamos, de las grandes razones estratégicas de las movilizaciones tiene que ver con presionar respecto al presupuesto del 2013, de que no solo se aumenten las partidas en educación, sino que también, de hecho, está la participación de trabajadores de la salud, etcétera. ¿Ustedes le tienen fe a este tema, a presionar al Congreso? Ustedes, a todo esto, para todos los que nos escuchan, es la opinión de Andrés y Cristian, claro. No es la opinión ni del Liceo Manuel Barros Borgoño, ni es la opinión de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Igual hay que tener la idea de que siempre en esta época es cuando todo el aparato gubernamental sale diciendo que es el donde se ha inyectado mayor dinero, y todos los años dicen lo mismo, de que siempre el año que más dinero se inyecta. Tenemos que tener claro en eso. Mucha fe no se le tiene, porque el dinero tampoco nunca llega, se va perdiendo. Tiene muchos procesos burocráticos donde realmente no llega a donde tiene que realmente concluir. No se ve una real... En el mismo liceo uno no ve dónde están inyectados todos esos millones que sale Piñera diciendo todos los años que este es el mayor presupuesto de la historia. Así que quizás esa no sea la gran salida, la institucionalidad, sino que la de la organización. La organización. ¿Y ustedes ven que también otra salida podría ser una masificación de procesos autogestionarios en los colegios? ¿Como el mejor ejemplo para implantar el control comunitario, que no sea solamente una idea teórica? ¿Llevarlo a cabo? ¿Quizás? Claro, quizás sería una bonita experiencia. Sería bonito, pero el problema es el espacio físico donde realizar las clases. Solamente conllevaría las tomas de liceo, entonces, o sea, sería una buena instancia, pero en este momento no están los factores como para poder llevarlo a cabo. El reflujo de la movilización del año pasado y el miedo que se tiene ya no están dados para eso, por lo menos por ahora. Como dije hace un rato, nos va a penar el 2011 por bastante tiempo. Sí. Sí, bueno, lo que ustedes ven como algo que pena para nosotros nos inyecta absolutamente de energía. En realidad, les queríamos agradecer a nombre de la radio haber asistido a nuestro programa Econo Nuestras. Ustedes desde su experiencia nos están enseñando más que muchos artículos que se puedan leer, más que muchos libros que se puedan revisar, etcétera, sobre lo que se concibe en el concepto de la economía real. Ustedes lo están viviendo. Economía no solamente en términos de gestión de recursos, estamos hablando de gestión de conocimiento, gestión de las decisiones. Eso es, la administración de cosas. Son recursos también, no tangibles. Y la autogestión es uno de las formas, y en, al menos en Economista siempre tratamos de tener una sección hablando de autogestión, porque consideramos que es la salida que se puede proponer desde el mundo de los trabajadores, desde el campo popular, desde abajo, digamos, desde las bases. Y yo creo que ustedes como secundarios saben que están bastante hermanados, no solo a través de sus padres, sí, sino porque cumplimos, digamos, el mismo rol en esta sociedad. Hay que tener en claro eso de que nosotros como estudiantes nunca vamos a ganar si es que no tenemos el apoyo de lo, de todos los actores de la sociedad. Bueno, ustedes saben. Somos todos uno. La CGT, no solamente a través de la radio, pero la CGT está abierta, lo digo con responsabilidad, no me estoy pasando, metiendo a nadie en el bolsillo, está abierta para lo que usted estime conveniente también este espacio aquí en la radio. Les quería finalizar con una sola pregunta. ¿Cómo ustedes proyectan, en realidad son dos preguntas, cómo proyectan el tema del movimiento estudiantil a nivel general y también la situación actual del Manuel Barros Borgoño, que quizás no pasa solamente por este tema, hay un tema de quizás infraestructura también? ¿Ustedes están, no están en la dependencia original? No, volvimos. ¿Cuándo volvieron? Este año, en mayo. ¿Y cómo es la situación del resto de los liceos? Que tuvieron que irse. Vamos por partes, señor. Ya. Yo, dentro de las proyecciones, dentro de un movimiento estudiantil, quizás yo pueda tener una visión un poco más, no como tan feliz, así diciendo que no, que vamos, el otro año va a seguir marchando. Las marchas se van a mantener, lo más probable. Pero hay un periodo de reflujo. Va a estar ese. Ustedes lo viven así, lo sienten. Así se siente. En el mismo, uno cuando está en el liceo hablando de movilizaciones, como que hay un miedo, hay algo que trunca. Entonces el llamado es a perderlo. Sí, es a perderlo, obviamente a perderlo, que realmente no hay que temer a eso, sino y, que... Y a que nosotros los apoyemos, sí, obviamente. Claramente. Pero yo creo que esa es como mi proyección, de que el movimiento va a mantenerse, porque ya hay una historia. Ya teniendo historia, ya se puede hablar de cosas. Ya teniendo quizás ganadas, pequeñas ganadas abstractas, como sean, pero existen. O sea, ya hay un piso para poder mantenernos. Ahora, por parte del liceo, sería volvimos a la casona que está en San Diego, como aproximadamente en mayo. Mayores problemas sería más que nada como lo de la cocina, cosas así, pero... Claro. Es que hay que denunciar algo. Nosotros tenemos un pabellón nuevo que está construido, que el cual está terminado la construcción, pero aún no la entregan por ciertas fallas. Y algo como una falla como súper tangible, así, muy a la vista, es que tiene dos escaleras y hay un ascensor abajo y uno arriba, y la biblioteca está en medio. Y el ascensor lo usaron para tener acceso a discapacitados. Pero el discapacitado, para poder llegar a la biblioteca, tendría que subir una escalera, o si no, tomar el ascensor y bajar una escalera. Ah, bueno, eso es... Esto es lo que dice... A mí no me gusta replicar este tipo de cosas, pero es como cuando alguien dice, lo hicieron a la chilena. No, no me gusta decirlo así. Genius. Pero es... En el fondo es... Pero esas son las cosas absurdas. Yo digo que son cosas hechas sin calidad. Y segundo, ¿no? En realidad es que no se piensa, digamos, claro, en el beneficiado. Ahí también... Bueno, estos son los argumentos económicos a la gestión directa, que es la autogestión, que nosotros planteamos aquí en Econocha. Son incentivos. Porque en el fondo, si el colegio está más involucrado en este tipo de obra, evidentemente hay una retroalimentación. La participación no es solamente por participación. Nunca se ha visto la participación como una consigna abstracta. Es súper real. Es concreta, es tácita. Absolutamente. Tiene que estar, aunque no esté, es una cosa que siempre tiene que estar. Bueno, muchachos, agradecerles por su asistencia, darles fuerza, y al menos de mi parte, los voy a dejar con las últimas palabras, al menos de mi parte, recién decía el apoyo, pero me refería al apoyo en lo que tiene que ver con sus propias reivindicaciones, pero el mundo de los trabajadores se debe mucha calle. Y le hace falta mucha calle. Los dejo con últimas palabras, Andrés, Cristian. Agradecer la invitación, obviamente, que bastante importante que se den estas visiones, en que la gente sepa algunas cosas que son preguntas quizás súper simples, que para uno son que para uno que maneja quizás un poco más el tema, se, no son preguntas, pero que es bueno que responderlas para otras personas. Y la idea de mantener la, el, la construcción de, del pueblo como poder popular, de que está y tiene que seguir estando, y de que no, no dejarnos aplastar, lo importante. Bueno, más que nada, agradecer la invitación y hacer un llamado a la gente que ya empieza a perder el miedo a todo este sistema y que se dé cuenta de que puede y que a medida que vayamos logrando el poder popular vamos a poder salir adelante. Perfecto. Nos escuchamos el próximo lunes con un programa especial. Seguiremos hablando de autogestión. ¡Hasta luego! Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.